El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión. Radar definitivo. Muy buenas tardes. Un nuevo programa de Borrador Definitivo, hoy nuevamente desde la diáspora, porque hoy Liz Moretti, que está a mi lado, desde San Nicolás, Luis Cuello desde Rosario y yo desde el Pago de los Arroyos, Nachito ahí en Estudios Centrales, que tuvimos la suerte y el agrado la semana pasada de hacer el programa de la Liz. Buenas tardes, Elisa. Muy buenas tardes a todos quienes nos estén escuchando, así que... Nada, espero que esté bien el programa. ¿El Cuello, cómo lo trata el frío? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Che, para nuestro operador, está rebotando. ¿Hay un...? Sí, hay un eco, debe ser en el estudio, Nacho. Yo no sé si eso está saliendo al aire. Ahí está. Ahora está perfecto. Muchas gracias, Nachito, disculpen. Ahora sí, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy buenas tardes. Bien, creo que tenemos un programa muy apretado, ¿no? Sí, como siempre. Particularmente porque estamos empezando tarde, así que aceleremos. Bueno, pero saludemos a Platense, che. Platense salió campeón y yo creo que ustedes no deben estar nada contentos porque un ídolo de la otra orilla les volvió al club. No, para nada. No. Usted sabe que la hinchada de Platense es... el club Platense es muy íntimamente ligado al club Atlético de Newell's Old Boys. Es cierto. Históricamente. Pero además hay una cosa, fue una cosa rara, en este mundo tan comercializado, tan absolutamente, que haya salido campeón Lanús, es medio raro, ¿no? Un club casi de barrio todavía. Más raro porque salió Platense, ¿no? Lanús. Más raro todo. Bueno, entre el calamar y el granate, digo. Sí, exactamente. A veces algunas cosas se cuelan por entre el negocio y, bueno... Un golpecito de aire fresco en algo que está tan podrido como el fútbol. Exactamente, no, que es una cosa rara eso, ¿no? A mí me resultó... Sí. Bueno, y al final fue bastante gente la cancha contra nuestra predicción. La cancha se llenó, Huracán llevó mucha gente, Platense lo suyo y estuvo todo en paz. Una fiesta también allá, porque dice que las dos hinchadas confraternizaron tranquilamente, sin ningún problema, o sea... Tomaron Fernet con Coca. Fernet con Coca, Argentina, Año Verde. Bueno, vamos. Disculpe, vamos con el programa. Estoy robando tiempo. ¿Lo vendemos rápidamente? Ahora mismo, después de la primera música, vamos a tener un brevísimo homenaje a Norita Cortiñas, que se estuvo cumpliendo hace poco un año de su muerte. Después tenemos un segmento literario interesante en relación a estas fechas, ¿no? Tiene que ver con las fechas. Es el mes borgiano. Claro. Así que vamos a tener un cuento de Borges. Y en la segunda hora va a estar todo un poquito más apretado porque estuvimos, en realidad nuestro compañero ahí en Rosario, Luis Cuello, estuvo en la marcha federal de personas con discapacidad, de personas, familiares y trabajadores que trabajan alrededor de la problemática. Así que tenemos ahí entrevistas y testimonios que tienen que ver con eso. Después tenemos una bastante jugosa, me parece, nota a Verónica, una trabajadora del Garraham. Y después vamos a tener nuestra editorial donde vamos a intentar aunar un poco estas dos cuestiones y relacionarlo con una especie de análisis general de cómo viene la situación, de las luchas y demás. Bien, ahí está vendido el programa. Vamos a empezar musicalmente con un pedido de ustedes. Yo les digo chau. Julieta Venegas, no te va a gustar, nos dicen también chao. Ah, mirá, lo logramos, ¿eh? Avanti, Nacho. We'll be right back. cuando el mar, cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Me impulsa primero el amor a nuestros hijos e hijas, a todos los 30.000 detenidos desaparecidos, la lucha también, los que estuvieron en la cárcel, en esa cárcel también no deseada, los que se tuvieron que ir al exilio, y además tenemos todas las madres, tenemos una familia que nos ha sostenido, padre, madre, hermanos, ¿viste? Tenemos, yo soy bisabuela ya, ¿viste? Entonces, tenemos una familia que compartió de como pudo, ¿no es cierto? Entonces, esa ilusión de la lucha, ese recoger las banderas de lucha, yo le digo a los jóvenes, no hay que bajar los brazos, hay que seguir, siempre hay que tener una ilusión, siempre hay que tener una esperanza de que vamos a cambiar las injusticias de este mundo. Yo creo en eso, y las madres hasta ahora, que bueno, no somos toda la cantidad que éramos, pero cada madrecita que se ha muerto últimamente, hasta el último momento de su vida, tuvo esa esperanza de que iba a cambiar este mundo injusto. Pero yo le digo a los jóvenes, arriba, hay que tener ilusiones, hay que luchar con ilusiones. y hay que decir que bueno, que otro mundo es posible y nosotros lo vamos a lograr entre todas y todos. Y vaya si se la extraña, ¿no? Se la extraña a Norita. Yo estaba pensando hoy, Norita, en la medida que el nombre de ella se fue haciendo cada vez más chiquitito, más diminutivo, Norita se fue haciendo su figura más grande. Y hoy se la extraña mucho. Esa nota que escuchábamos, creo que la hicimos allá por el 2020. Piensen que era una persona de 90 y pico de años ya en ese momento, y fíjense con qué claridad y con qué fuerza se expresaba, ¿no? Realmente un ejemplo para todos nosotros. Sí, 2021 me parece. Recuerdo que tenía 92 años en ese momento y hago la referencia de que había sido el año siguiente a la pandemia. Sí, bueno, no, eso. Cada una de las sí, madres no. que va muriendo, como ella dice, se va yendo con la esperanza hasta último momento de poder cambiar el mundo, pero también con el odio y la bronca de saber que todavía prevalece la impunidad. Y eso es lo que reafirma la necesidad de seguir peleando por memoria, verdad y justicia siempre. La inconmensurable Norita. Sí. Y no solamente por luchar por lo que vos decís, Liz, también por lo que ellos luchaban, un mundo distinto. Sí, y si quieren podemos hacer un puente, porque Norita a lo largo de su vida fue también recogiendo luchas, y una de las luchas que era muy sentida por ella era la lucha feminista. Ella siempre dice que pasó, como tantas madres, de ser más o menos una ama de casa, dedicada a su casa y a su familia, a tomar conciencia de un montón de cosas que pasaban y de un montón de cosas que estaban mal. Y entonces hacíamos el puente con lo que se está cumpliendo hoy, que son 10 años de lo que fue el primer Ni Una Menos, allá ese 3 de junio de 2015, y que actualmente podemos decir que la situación no ha mejorado mucho para las mujeres en particular. Está peor, digamos. Más bien está peor. Las cifras se mantienen, una mujer muerta por femicidio cada 28 horas. Y las condiciones, tanto las condiciones de trabajo como de existencia en general, por supuesto que más en el gobierno actual, son cada vez peores. Y hay también una legitimación desde el propio poder, tanto de la violencia, de la discriminación, de la desigualdad salarial y de todos los tipos de violencia que podamos entender. Hay un montón de discusiones con el movimiento de mujeres en general que nosotros podemos plantear y hemos planteado en otros momentos, desde una perspectiva más de clase, quizás nuestra. Actualmente, hoy no hay marchas de Ni Una Menos porque se decidió pasarla para mañana, para confluir en el miércoles de lucha de los jubilados, que ya es quizás un punto de reunión actualmente de todas las luchas, donde se va a confluir también con sectores de migrantes, con familiares y personas con discapacidad, con los propios trabajadores actualmente del Garraham y en general de la salud pública, con trabajadores de prensa, bueno, con un montón de sectores que están convocando para mañana, lo que aparenta que va a ser una gran marcha. Justo hoy también, cuando a las 10 de la mañana nos enteramos que se le dio el alta a Pablo Grillo, el fotoperiodista práctica casi asesinado por la represión de Patricia Bullrich. Él salió de terapia intensiva y fue trasladado a un hospital donde va a empezar su recuperación, así que bueno, un mínimo buena noticia en este contexto que es tan difícil. Muy bien, ¿vamos con qué? Con el separador. Borrador definitivo está en el aire y lo dejamos a su consideración. Segmento de música alternativa, caballeros. Sí, y hoy le toca a nuestro compañero Luis Cuello presentar porque él lo trajo, así que... Así de la mano. Nene, te presento. Esta es la gente de Borrador Definitivo, ellos te van a pasar por la radio, dijo. Sí, Julián, vení, habla vos. A ver, presentate. presentamos a Julián Venega. Tenemos los Venegas hoy, Julieta Venega. Julieta Venega, claro. Lo está diciendo nuestro operador. Claro, hoy estamos con los Venegas. Julián Venegas es un cantante, autor, músico. Realizador rosarino, que en realidad creo que nunca salió del ámbito de Rosario, ¿no? Pero tiene como 5 o 6 discos editados. La verdad que yo lo vi un par de veces en vivo, la verdad que es un gran artista de esto de música alternativa, ¿no? Que no salen de su, podríamos decir, de su ciudad en muchos casos, ¿no? Y bueno, la canción que publicamos creo que es la que canta él solo con la guitarra, Juan, ¿no? Claro, es la de El Indio Solari. Una, claro, porque también hace cover. Bueno, eso se nota que ha sido hecho en pandemia, porque está solito en el con su guitarra en el garage de su casa, parece ser. Pero además es de señal que si ustedes lo buscan, hay bastante material en YouTube y en las redes. Además está acompañado con unos músicos de un nivel impresionante, ¿no? En otro tipo de canciones está acompañado con unos músicos de un nivel impresionante, lo cual demuestra, el gusto de hacer este segmento de música alternativa y de que aparezcan estos valores. Y la verdad que nosotros le pedimos a quien la escuche que nos mande, porque a veces nuestro universo es muy limitado, por otro lado, ¿no? Rubén Cotto, que nos mande de Tucumán, a ver, claro, alguien que nos mande de Córdoba, la verdad que estaría muy, muy bueno porque hay gente muy talentosa y capaz. Nosotros trajimos de nuestra incursión en el locro de La Retaguardia tres grupos de artistas, realmente para pasar. Así que el martes que viene empezaremos a desglosar. Empezaremos a pasar de a uno cada tanto. Bueno, sin más, escuchamos a Julián Venegas. Tesoro que no ves, la inocencia que no ves, los milagros que van a estar de tu lado. Cuando comiences a leer de los labios a ignorar los embustes y gustar con tu lengua de las aguas que son dulces. Aunque te sientas mal, si no hay amor, que no haya nada entonces, alma mía, no vas a regatear. Un hermoso día el de hoy, ay qué bello día es hoy, está para desatar nuestra tormenta, que va a tronar por el dolor. Juegan a primero yo, y después a también yo, y a las migas para mí cierran el juego, porque ya saben que el tonto nunca puede oler al diablo, alma mía, ni si caga en su nariz. Esa mancha que está allí, por allí en el suelo allí, y en tu bella cicatriz parece sangre, y sin embargo sonreí. El tesoro que no ves, la inocencia que no ves, el placer es tan oscuro como el culo de un topo negro. Y si no hay amor, que no haya nada entonces, alma. la mía, no vas a regatear, no vas a regatear, no vas a regatear, no vas a regatear. Bien, está anunciado para el 11 de junio un nuevo viaje del presidente argentino y es nada menos ni nada más que a Israel, entre otros lugares, a Israel específicamente. Yo podría parafrasear lo que la comunidad, buena parte de la comunidad judía dice en nuestro nombre, no. En este caso, como argentino, en nuestro nombre, no. Que esta basura que hoy preside el país vaya al lugar donde se está cometiendo uno de los genocidios más atroces de la historia de la humanidad, en nuestro nombre no. Así es. Y seguramente va a inaugurar el vuelo que va a unir claro, Buenos Aires con Tel Aviv. Tel Aviv iba a recibir un premio de una organización pedorra que le había otorgado el premio a Natalie Portman, a la actriz, y la actriz lo rechazó denunciando el Estado de Israel como genocida. Sí, así que bueno, diferencia. En eso estamos. Y vaya si se lo merece ser genocida en los últimos. Semana a semana uno no puede salir de atrocidades en ese genocidio, ¿no? Esta cosa de mandar tres camiones manejados por los Estados Unidos con el Mossad arriba para que los palestinos se acerquen a recoger comida de manera desesperada porque se están muriendo de hambre, y tener drones y francotiradores para que te caigan a tiro y maten en la última semana 75 personas en ese momento, la verdad es que ya no tiene palabras. Sí, recordemos que desde el 2 de marzo está cortado todo el ingreso de suministros a la franja de Gaza, lo cual hace justamente que sea peor la situación. El 2 de marzo no era alto el fuego, no alto a la comida. Bueno, justamente. A partir de ahí, alto el fuego, alto a la comida y no pararon el fuego. Desde entonces, 4.000 personas asesinadas. Yo tengo algunas cifras de, particularmente, de cómo está compuesto el grupo de personas asesinadas por Israel, porque más allá de que sabemos, por ejemplo, 28.000 mujeres y niñas, después tenemos profesionales del sector de salud, 1.400 personas por lo menos registradas, trabajadores humanitarios de la ONU, 280, lo cual hace que sea la cifra más alta de trabajadores humanitarios de la ONU muertos desde en toda la historia de la ONU. Y al menos 180 periodistas. Y ahí me da a pensar que la ONU y las asociaciones de periodismo del mundo hacen un tibio reclamo ante estos números. Totalmente. La ONU no sale de declaraciones. Igual son declaraciones a esta altura en cierto aspecto importante porque termina desocultando lo que ya está desocultado, ¿no? Inclusive lo que plantea, empieza a plantear unos serios quilombos a nivel internacional, me parece, con Israel, ¿no? Toda la discusión en la Unión Europea y las grandes movilizaciones que siguen. Bueno, ahora seguramente informaremos, el mes que viene hay un día mundial de movilización por Palestina, ya seguramente tomaremos la noticia y la actividad esa, pero realmente llega a niveles. Bueno, vieron que falleció el esposo de la médica a la cual habían asesinado sus nueve hijos. En esta escalada genocida y de limpieza étnica del Estado fascista de Israel. Sí, y una noticia de los últimos días es que la Junta de Gobierno de Barcelona rompió, que tenía relaciones de amistad con Israel, rompió todo lazo con el Estado sionista. Sí, sí, bueno, en España hay un quilombo grande. Sí, pero sí. Bueno, Gran Bretaña, lo mismo que apoyaron hoy, me parece. Bueno, también empiezan a contar por otros internamente, ¿no? Y porque ya, pero además ya con el, con cualquier, en cualquier país, por ejemplo, que se acerquen elecciones, lo vimos en Estados Unidos con la claro. derrota de los demócratas, empieza a ser un salvavidas de plomo aliarse con Israel, A mí porque me a los gobiernos no les conviene, hay un gran descontento popular. Sí, yo el otro día leía una docente, una profesora en Harvard, Argentina, que está viviendo allá y da clases en Harvard, diciendo lo que se transformó vivir después después que Trump le bajó el dedo a Harvard, después de las manifestaciones a favor de Palestina contra el genocidio, que para ellos, los que participaron en esas movilizaciones, se ha vuelto un suplicio vivir, no pueden salir prácticamente a la calle. Digo, En la por el. democrática de Estados Unidos. En la madre de las democracias del mundo, según Claro, sí. En esa todas las. ilusión que Sí. algunos pelotudos tienen, discúlpenme la expresión, pero no, no se trata de otra cosa. Ahora, en este marco, el viaje de Milei, sobre todo Es acá, una prueba. se vuelve una provocación todavía más abierta. Creo que, Exactamente. bueno, estaría bueno que que acá también empiece a moverse. Y se Estaría empiece. bueno que justo pusieran una bomba cuando están los dos y Epa, Netanyahu epa, epa, epa, epa, pare, solamente pare, pare, pare, que no una bomba salga de de aire eso, que crema, no la salga. bomba de crema. Una bomba de crema que No le pega estaba así pensando justo como en eso. en las viejas películas donde se estrellaban las tortas de crema en la cara. Exactamente. Tranquilo. Y sabe saliendo, lo que es peor de todo esto, que la semana que viene vamos a estar haciendo este programa y vamos a estar hablando más o menos de lo mismo. Sí. Y hemos perdido de vista otras cosas que pasan en el mundo, como por ejemplo el fuerte quilombo que hay, que estábamos viendo que hay en Panamá y en otros lados, porque esto se come todo, es terrible. Uno ya casi que naturaliza todo, pero cuando razona, cuando piensa a fondo, ¿cómo puede estar viviendo esa gente? Creo que se le caen las medias. Y la semana que viene vamos a hablar de esto de nuevo. Y van a ser más muertos, sobre los muertos y así. Bueno, Bueno, no saliendo un poco. tiene. Bueno, gracias por su comentario, Lázaro, y ha sido muy Bien, esperanzador. creo que les levanté el ánimo, ¿Me ¿no? permiten que voy al baño a llorar y vuelvo? Capaz la canción que viene No, ahora no. pueda levantarnos un poquitín el ánimo. Esperemos, esperemos. Le pregunto a nuestro operador, ¿le gustaba, bueno, no sé, esto es el punk más rebelde en todo caso, Flema le gustaba? Sí, me hace seña que sí. El Ricky Espinosa en estos días está cumpliendo un aniversario de su muerte. Él era la voz y líder de Flema, un grupo punk de los orígenes del punk en la Argentina, un grupo, pero, a ver, para compararlo con Ataque, mucho más polenta en sus letras, con una voz de Ricky Espinosa que realmente ni yo me animo a cantar. Mucho más punk, Mucho más además. punk, que terminó tirándose Usted del quinto dice piso. que canta tan horrible como vos. Canta tan horrible como cantaría yo. No, entonces pone otra cosa, Nacho, por favor. Terminó tirándose de un quinto piso en la casa de uno de los integrantes de Flema, ahí en Avellaneda, creo que era. Hizo la de García, pero sin pileta abajo. Sin Eso la pileta abajo. pensé yo, como no era Charlie, no le fue de la misma forma. Claro. Le pusieron una pelopincho y le dijeron tirate. Y sin agua. Así Ay, que qué bueno. comentario negro. Bueno, usted nos llevó estos comentarios, Lázaro, y yo lo Bueno, lamento. escuchamos a Flema, Nacho. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Augusto Monterroso. La espera. Jorge Luis Borges. El coche lo dejó en el 4004 de esa calle del noroeste. No habían dado las 9 de la mañana. El hombre notó con aprobación los manchados plátanos, el cuadrado de tierra al pie de cada uno, las decentes casas de balconcito, la farmacia contigua, los desvaídos rombos de la pinturería y ferretería. Un largo y ciego paredón de hospital cerraba la acera de enfrente. El sol reverberaba más lejos en unos invernáculos. El hombre pensó que esas cosas, ahora arbitrarias y casuales y en cualquier orden como las que se ven en los sueños, serían con el tiempo, si Dios quisiera, invariables, necesarias y familiares. En la vidriera de la farmacia se leían letras de losa, Breslauer. Los judíos estaban desplazando a los italianos que habían desplazado a los criollos. Mejor así, el hombre prefería no alternar con gente de su sangre. El cochero le ayudó a bajar el baúl. Una mujer de aire distraído o cansado abrió por fin la puerta. Desde el pescante, el cochero le devolvió unas monedas, un veintén oriental que estaba en su bolsillo desde esa noche en el hotel de Melo. El hombre le entregó 40 centavos y en el acto sintió: «Tengo la obligación de obrar de manera que todos se olviden de mí. He cometido dos errores. He dado una moneda de otro país y he dejado ver que me importa esa equivocación». Precedido por la mujer, atravesó el zaguán y el primer patio. La pieza que le habían reservado daba, felizmente, al segundo. La cama era de hierro, que el artífice había deformado en curvas fantásticas, figurando ramas y pámpanos. Había, asimismo, un alto ropero de pino, una mesa de luz, un estante con libros a ras del suelo, dos sillas desparejas y un lavatorio con sus palanganas, su jarra, su jabonera y un botellón de vidrio turbio. Un mapa de la provincia de Buenos Aires y un crucifijo adornaban las paredes. El papel era carmesí, con grandes pavos reales repetidos de cola desplegada. La única puerta daba al patio. Fue necesario variar la colocación de las sillas para dar cabida al baúl. Todo lo aprobó el inquilino. Cuando la mujer le preguntó cómo se llamaba, dijo: «Villari». No como un desafío secreto, no para mitigar una humillación que, en verdad, no sentía, sino porque ese nombre lo trabajaba, porque le fue imposible pensar en otro. No lo sedujo, ciertamente, el error literario de imaginar que asumir el nombre del enemigo podía ser una astucia. El señor Villari, al principio, no dejaba la casa. Cumplidas unas cuantas semanas, dio en salir un rato al oscurecer. Alguna noche entró en el cinematógrafo que había a las 3 cuadras. No pasó nunca de la última fila, siempre se levantaba un poco antes del fin de la función. Vio trágicas historias de Lampa. Estas, sin duda, incluían errores. Estas, sin duda, incluían imágenes que también lo eran de su vida anterior. Villari no las advirtió porque la idea de una conciencia entre el arte y la realidad era ajena a él. Dócilmente trataba de que le gustaran las cosas, quería adelantarse a la intención con que se les mostraban. A diferencia de quienes han leído novelas, no se veía nunca a sí mismo como un personaje de arte. No le llegó jamás una carta, ni siquiera una circular, pero leía con borrosa esperanza una de las secciones del diario. De tarde, arrimaba a la puerta una de las sillas y mateaba con seriedad, puestos los ojos en la enredadera del muro de la inmediata casa de Altos. Años de soledad le habían enseñado que los días, en la memoria, tienden a ser iguales, pero que no hay un día, ni siquiera de cárcel o de hospital, que no traiga sorpresas, que no sea al trasluz una red de mínimas sorpresas. En otras reclusiones había cedido a la tentación de contar los días y las horas, pero esta reclusión era distinta, porque no tenía término, salvo que el diario, una mañana, trajera la noticia de la muerte de Alejandro Villari. También era posible que Villari ya hubiera muerto y entonces esta vida era un sueño. Esa posibilidad lo inquietaba, porque no acabó de entender si se parecía al alivio o a la desdicha. Se dijo que era absurda y la rechazó. En días lejanos, menos lejanos por el curso del tiempo que por dos o tres hechos irrevocables, había deseado muchas cosas con amor sin escrúpulo. Esa voluntad poderosa que había movido el odio de los hombres y el amor de alguna mujer, ya no querían cosas particulares, solo quería perdurar, no concluir. El sabor de la hierba, el sabor del tabaco negro, el creciente filo de sombra que iba ganando el patio, eran suficientes estímulos. Había en la casa un perro lobo, ya viejo. Villari se amistó con él. Le hablaba en español, en italiano y en las pocas palabras que le quedaban del rústico dialecto de su niñez. Villari trataba de vivir en el mero presente, sin recuerdos ni previsiones. Los primeros le importaban menos que las últimas. Oscuramente creyó intuir que el pasado es la sustancia de que el tiempo está hecho. Por ello es que éste se vuelve pasado enseguida. Su fatiga algún día se pareció a la felicidad. En momentos así, no era mucho más complejo que el perro. Una noche lo dejó asombrado y temblando una íntima descarga de dolor en el fondo de la boca. Ese horrible milagro recurrió a los pocos minutos y otra vez hacia el alba. Villari al día siguiente mandó buscar un coche y que lo dejó en un consultorio dental del barrio del Once. Ahí le arrancaron la muela. En ese trance no estuvo más cobarde ni más tranquilo que otras personas. Otra noche, al volver del cinematógrafo, sintió que lo empujaban. Con ira, con indignación, con secreto alivio, se encaró con el insolente. Le escupió una injuria soez. El otro, atónito, balbuceó una disculpa. Era un hombre alto, joven, de pelo oscuro, y lo acompañaba una mujer de tipo alemán. Villari, esa noche, se repitió que no los conocía. Sin embargo, 4 o 5 días pasaron antes que saliera a la calle. Entre los libros del estante había una Divina Comedia, con el viejo comentario de Andreoli. Menos urgido por la curiosidad que por un sentimiento de deber, Villari acometió la lectura de esa obra capital. Antes de comer leía un canto y luego, en orden riguroso, las notas. No juzgó inverosímiles o excesivas las penas infernales y no pensó que Dante la hubiera condenado al último círculo donde los dientes de Ugolino roen sin fin la nuca de Ruggeri. Los pavos reales del papel carmesí parecían destinados a alimentar pesadillas tenaces, pero el señor Villari no soñó nunca con una glorieta monstruosa hecha de inextricable pájaros vivos. En los amaneceres soñaba un sueño de fondo igual y de circunstancias variables. Dos hombres y Villari entraban con revólveres en la pieza y lo agredían al salir del cinematógrafo, o eran, los tres a un tiempo, el desconocido que lo había empujado, o lo esperaban tristemente en el patio y parecían no conocerlo. Al fin del sueño, él sacaba el revólver del cajón de inmediata mesa de luz, y es verdad que en ese cajón guardaba un revólver, y lo descargaba contra los hombres. El estruendo del arma lo despertaba, pero siempre era un sueño, y en otro sueño tenía que volver a matarlos. Una turbia mañana del mes de julio, la presencia de gente desconocida, no el ruido de la puerta cuando la abrieron, lo despertó. Altos en la penumbra del cuarto, curiosamente simplificados por la penumbra, siempre en los sueños de temor habían sido más claros. Vigilantes, inmóviles y pacientes, bajo los ojos como si el peso de las armas lo encorvara, Alejandro Villari y un desconocido lo habían alcanzado por fin. Con una seña les pidió que esperaran y se dio vuelta contra la pared como si retomara el sueño. ¿Lo hizo para despertar la misericordia de quienes lo mataron? ¿O porque es menos duro sobrellevar un acontecimiento espantoso que imaginarlo, aguardarlo sin fin? O, y esto es quizás lo más verosímil, para que los asesinos fueran un sueño, como ya lo habían sido tantas veces, en el mismo lugar, a la misma hora. En esa magia estaba cuando lo borró la descarga. Y es Borges, sí, es Borges. Este es el mes borgiano porque el 14 de junio Tapado por el comienzo próximo del Mundial de México, se moría en Ginebra Jorge Luis Borges. El fútbol al fin se lo había comido. Él que odiaba el fútbol se lo cobraba de esa manera, invisibilizando su muerte. Pero el tiempo lo sacó a flote nuevamente. Hoy ya nadie se acuerda de ese Mundial. Claro, sí, o tal vez en Argentina y el resto ya no. Y Borges sigue siendo. Borges es hoy el autor argentino más estudiado en el mundo. Traducido a, creo que cerca de 60 lenguas. El centro borgiano en la Universidad de Iowa es uno de los más activos. Bien, algunos datos de Borges, que tiene cosas como esas tan increíbles como decir... El pasado era la sustancia de la cual el tiempo está hecho. Sí, a mí me parece, primero, antes que nada, agradezcamos a Mauricio Cornaglia, que nos prestó su voz para leer este cuento. Texto difícil, porque es un texto extenso, así que se lo agradecemos doblemente. A mí particularmente este texto me parece fantástico, porque me parece que unifica las dos etapas de Borges. Yo no sé si él las entendía de esa forma, pero cuando... No sé, por ejemplo, cuando yo fui a la secundaria, ¿qué te enseñan de Borges? Te enseñan mayormente los cuentos del Arrabal, los de Malevos, El hombre de la esquina rosada, por citar, el más enseñado en la escuela secundaria, por lo menos en la época en la que yo estudiaba, hace bastante, ¿no? Pero después uno descubre al otro Borges, al Borges de los laberintos, de las bibliotecas enormes, de los autores ficticios, a ese Borges donde todo parece ser un sueño adentro de otro sueño, donde de las reflexiones, ¿no? Esto que vos decías de las reflexiones sobre el tiempo, el Borges de, no sé, de la frase esa del perro, ¿no? De que el hombre, en cuando se sentía feliz, quizás no pasaba de ser mucho más complejo que ese perro. Ese perro que me remite además inmediatamente a Funes el Memorioso, que no entendía que el perro que había visto de frente podía ser el mismo perro que estaba viendo de perfil. Es esas reflexiones sobre la forma de entender las cosas. Y este cuento me parece que es por lo menos el único que yo conozco que engloba esas dos etapas, esos dos aspectos de su literatura. Los aspectos más fantásticos con los aspectos de las historias del Arrabal y de los Malevos. Sí. Y después está el Borges político, que ese es más controvertido. Uno siempre ha tenido cierta mirada un poco escéptica sobre ese Borges, pero también es el Borges que se reunía con la dictadura militar, pero que después firmó la solicitada de madres. El Borges que fue a algunas audiencias del primer juicio contra las juntas. Mucho más complejo y más difícil de encasillar. Y es el Borges, tal vez, que a muchos nos impidió llegar al otro Borges, al que escribía, por un tiempo largo, después ya no. ¿Quiere comentar algo sobre Borges? No, soy un especialista de Borges, lo he leído muy poco, y no... Debo reconocer que no es lo que más me gusta. Pero bueno, sobre gustos... Por suerte, no hay nada escrito y no se debe haber escrito nada sobre otra cosa que gusto. Exactamente. Me quedo siguiendo otros autores, reconociendo lo de Borges, pero no es lo que... Me resultaba interesante la pasión con la cual Liz se refería a Borges. No la acompaño en este momento. Bien. Lo cierto es, volviendo a lo que dijo Liz, y ya que tenemos un minutito más, todos esos mundos... todos esos autores ficticios, esas mitologías europeas, sobre todo escandinavas, que él inventaba, porque yo, uno agarraba un libro de Borges y después tenía que ir a Google. A ver, bueno, qué tanto era cierto y qué tanto era inventado. Qué autor era real, qué autor era mentira, y el 50 y el 50 a veces. Todos esos mundos le empezaron a venir a partir de que comenzó su ceguera. Probablemente su ceguera haya disparado esa imaginación, o probablemente no. Pero yo atisbo que la qué ceguera triste, ayudó, ¿no?, en ese sentido. Porque él empieza a quedarse ciego, como casi toda su familia, con su padre, creo que su abuelo también, ya grande, a los 50 años. Sí, a los 50 y algo, ¿no? Tampoco tan grande. Empieza a perder la vista y me parece que eso dispara todo esto que,

Promoción válida solo para el 1% más rico del planeta. Esperar es desesperante. Esperar es desesperante. Esperar es desesperante. No esperes nada de la retaguardia. Para abrir esta segunda hora, vamos a volver sobre un tema que venimos trabajando hace tiempo y que esperemos no trabajar más. Sí, lo mismo decimos. Todo, exactamente, que es todo lo que significa el ajuste en discapacidad. Hay movilizaciones en todo el país, en Córdoba, en Capital, una muy importante, en Rosario. Nosotros tomamos algunos testimonios acá en Rosario. El primero es de la... la presidenta de las organizaciones de familiares y prestadores, que bueno, está presentada en la nota, y después vamos a escuchar luego el comentario alguna serie de testimonios que le agradecemos además a Claudia Paredes, que estuvo grabando también algunos testimonios. Así que Nacho, vamos a escuchar a la profesional. María Chapero, presidenta de la Asociación de Instituciones para Personas con Discapacidad. Estamos aquí y desde la Asociación de Instituciones nos sumamos a una convocatoria que se empezó a gestar en la provincia de Córdoba, que es federal, y que a la cual se fueron sumando distintas organizaciones, transportistas, colegios profesionales, asociaciones de instituciones, para movilizar hoy, que en realidad se iba a tratar el proyecto de ley de emergencia en discapacidad en diputados, se pasó para la semana que viene, exigiendo una política de Estado que pueda resguardar la situación que hoy es absolutamente crítica en las personas con discapacidad y en también todos los prestadores y prestadoras del sector que están al borde del abismo. Sí, estamos al borde del abismo. La política es retirar al Estado de sus compromisos con la población más vulnerable, que no es solamente retirarse de la política con relación a personas con discapacidad, sino a todas las poblaciones vulnerables. Sin embargo, esta retirada se produce olvidando, ¿sí?, que hay compromisos asumidos, que son compromisos internacionales, que comprometen al Estado en el resguardo de los derechos de estas poblaciones. La realidad es que los aranceles no se actualizan desde el año pasado y la última actualización fue del 0,5%. La política de recorte está, no es la gestión actual. Vienen las gestiones y sucesivamente sostienen, digamos, estas políticas que se olvidan de un sector de la población, porque más de un 10% de la población de nuestro país tiene discapacidad, ¿no? Un porcentaje menor o poco, no es tan poco frecuente, es muy frecuente la discapacidad. no podemos plantear que hay un abuso, por supuesto que seguramente debe haber situaciones irregulares, pero la auditoría de pensiones que se está realizando, por ejemplo, bueno, el Estado tiene muchos medios para cruzar información antes de someter a las personas, como las ha sometido, a 8 horas de espera, a tener que volver a acreditar que tiene discapacidades que en muchos casos son de orden genético o que son irreversibles. Es una de una crueldad muy importante. Bien, eso es el testimonio que recogiste vos, Luis, en la marcha. Después vamos a escuchar algunos más, como vos bien mencionaste antes. Pero, qué tema, ¿no? Este, entre tanto, ¿no? Este ajuste feroz, asesino y la verdad, dolorosísimo. La verdad es que es un verdadero genocidio. O sea, cuando hablamos de los jubilados como genocidio... a veces, yo quería hacer un comentario, porque a veces uno se habla de discapacidad, de los ajustes, y parece, cuando uno habla de ajustes parece una cosa muy lejana, pero cuando una familia de pronto lleva a un pibe o un joven a una institución, y de pronto te dicen que la institución no abre durante la semana, y vos no sabés qué hacer. O sea, porque hace años que venís funcionando de esa manera. Y cuando te dicen, suspendemos el transporte. ¿Y cómo haces para trasladar a muchos de esos chicos que no pueden tomar el transporte público? O que tomar el transporte público significa 1 hora y media para llegar a los lugares. O cuando te dicen, tienen que empezar a traer la comida porque las instituciones no te dan más comida. Y esto tiene que ver con lo que contaba esa. Están totalmente congelados. Es la misma política, después la vamos a ver con el Garrahan. No metieron motosierra, lo que metieron fue la sequía absoluta. Hoy se está trabajando con un presupuesto hace 2 años atrás y con retrasos en los pagos, porque, por ejemplo, acá a los transportistas en algunas obras sociales hacen desde enero que no le pagan. Claro, de hecho, una psicopedagoga que está en la compilación posterior que vamos a escuchar también, dice que, bueno, que la normalidad es cobrar 6 meses después. Claro. Y en el nomenclador nacional, porque acá lo que existe es un nomenclador nacional donde se fijan las tarifas. Cosa está bien, porque entonces, vos tanto desde el orden particular, obra social, Estado, qué sé yo, se paga y las instituciones están obligadas a cobrar determinada tarifa. Eso está totalmente congelado. Los transportistas están cobrando por el litro de nafta 500 pesos. 500 pesos, sí, me acuerdo. Menos de la mitad de lo que sale hoy el litro de nafta. Obviamente, ¿qué es lo que ocurre? Muchos de esos que son cuenta propista se dedican a otra cosa, se dedican a hacer un flete. Obviamente, con justa razón. Yo estaba pensando, pero no para que lo tomemos ahora, después de que escuchemos incluso la entrevista a la trabajadora de Garrahan, pero este gobierno, que el otro día coincidíamos, simula fortaleza, pero se ha metido con cosas que uno dice, a ver, los jubilados, yo creo que si hacemos una compulsa, una encuesta, el 80% de la población está en contra del trato que se le da a los Totalmente. Jubilados. Totalmente. Si lo de discapacidad fuera más público todavía de lo que es, creo que pasaría lo mismo. Si hay una institución entre las instituciones que en la Argentina se respetan y se quieren, es el Hospital Garrahan. Exactamente. Sin embargo, el gobierno se ha metido con eso, y contrapartida a eso, el 80% de la gente creo que está en contra, pero no pasa nada, puede hacerlo. Lo dejo apuntado para que lo discutamos después, ¿le parece? Pequeño problema. Pequeño problema, ¿no? Si quieren, cerremos esta partecita nada más, porque después vamos a entrar en lo que es el Garrahan. Esto sería todo como una especie de gran bloque que va a abarcar toda esta hora, ¿no es cierto? Cerremos con más testimonios y con algo de música, y después venimos con la nota que Luis hiciste a Verónica, la trabajadora del Garrahan. ¿Les parece? Así es. Perfecto. Yo soy Leandro, el papá de Jerónimo, un adolescente autista. Yo tengo la suerte de poder solventar si la obra social no me lo cubre, pero siento que tengo que estar acá igual porque pienso en el otro, en el que no puede, en el que se puede hasta quedar en la calle, en el que puede dejar de percibir un tratamiento que lo necesita hasta más que mi hijo. No podemos permitir como sociedad que pase esto. Mi nombre es Flavia, yo soy psicopedagoga, trabajo en esta profesión hace 8 años y la verdad que nunca vi algo tan atroz como estamos viviendo en este momento. Las autorizaciones no salen, los pagos están muy retrasados. Yo tengo pacientes que desde enero no cobro, hace 5 meses que no hay aumentos y los últimos aumentos fueron muy bajos, del 0,8%. Del 0,3%, que eso la verdad que me parece terrible, terrible. La verdad que no encuentro palabras para describir la situación que vivimos como prestadores. Mucha precarización del trabajo. Mi nombre es Gaby Fernández, soy psicóloga, soy ciega, soy una persona con discapacidad visual. ¿Y en qué me afectan estos recortes? Me afectan muchísimo en falta de prestaciones. Desmedro en calidad de vida. Necesitamos una ley urgente, urgente, porque es tremendo la doble y triple vulneración con estas políticas que están implementadas en el sector y el total desconocimiento de los derechos que tenemos como colectivo. Ahora pensando mejor, pensamos al tiempo. ¿Qué estamos haciendo en la puerta de este cementerio? Si ya nada más nos pueden quitar, el oro lo llevamos dentro. Las malas costumbres guardadas para el final. Si nos ha tocado vivir tan duros momentos, fingir ser normal es más complicado que serlo. Siempre al final, porque yo no quiero seguir haciendo la fila, no quiero morir. Y si es que me voy, yo quiero llegar golpeando el cielo. Porque así, porque siempre así, la sucia rutina que me hace aburrir. Si está bien o mal, me obliga a pensar en algo perfecto y nos hace tan mal. Correcto. Porque perdura, que perduren los que no vivieron. Si me voy a jugar, no me pienso matar, que se maten los que me vivieron. Las malas costumbres las dejo siempre al final. Basta, llegó el momento de rebelarse. Hay que rebelarse. Tenemos que rebelarnos ya. Tenemos que rebelarnos. Bueno, estamos con Verónica Pietropablo, que es miembro de la Junta Interna de ATE del Hospital Garrahan y además es miembro de la Comisión de Salubridad. Verónica. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias por tu tiempo, che. No, gracias a ustedes. Bueno, mira, a mí se me ocurría porque ha tenido bastante difusión esta cosa del Garrahan hoy, pero quizás hay mucha gente que no cree. ¿Qué es el Garrahan, Verónica? Bueno, el Hospital Garrahan es un hospital de alta complejidad, de tercer nivel. Esto quiere decir que recibe muchos pacientes derivados de otras provincias, de otras instituciones, y atiende los casos que no se pueden atender en otra institución, ya sea por falta de recurso humano o por falta de equipamiento, ¿sí? Claro. En el hospital trabajamos aproximadamente 5.000 trabajadores, de los cuales somos divididos entre logística y asistencial. En la parte de logística está todo lo que es la parte técnica, ya sea de laboratorio, enfermeros no licenciados, administrativos, que se dividen entre atención al público y facturación y todo lo demás, ¿no? Todo lo que es administración interna del hospital. Y bueno, desempeñamos nuestras tareas en todos los turnos. La verdad que lejos de sobrar gente, falta, ¿sí? Y realizamos una tarea, la verdad que con mucha demanda y con mucho desgaste psicoemocional, te diría, porque claro, atendemos pacientes pediátricos, sufrientes, que la mayoría son de escasos recursos. Claro. Ahí leía que el Garrahan atiende aproximadamente el 40% de los tratamientos oncológicos pediátricos del país. Exacto. Atendemos pacientes con o sin obra social, ya sea porque algunas familias eligen venir acá y otras porque acá se le termina dando el diagnóstico definitivo. Claro. Muchas veces son derivadas de incluso de sector privado para ser estudiados acá. O sea, estamos hablando de una institución de primer orden. Sí, sí, con un prestigio a nivel internacional. De hecho, la semana pasada recibimos la solidaridad de hospitales de España que habitualmente trabajan con nosotros, que en los que nuestros residentes muchas veces van a hacer pasantías allá y demás, y recibimos la solidaridad porque es una institución que a nivel internacional está posicionada. Y ahora, toda esta cuestión de financiamiento y de ofensiva y de salario viene de hace tiempo, pero, digamos, hoy están sufriendo un ataque fenomenal. Sí, nosotros estamos actualmente funcionando con el presupuesto del 2023, con lo cual hubo un recorte terrible en un claro, montón de cosas. Se bajó la calidad, se dejó de comprar algunas cosas. Por ejemplo, en laboratorio, los compañeros decían que había un tipo de tubo de ensayo cónico que se dejó de comprar. Así es como que se fue recortando, o se dejó de usar tipo de hisopo para hacer los exámenes de fauces y demás. Digamos que se fue recortando en todo lo que se pudo, pero no es a costo cero, digamos, claro, porque si los compañeros estaban usando un tipo de material era porque era innecesario. Sí. Entonces estamos funcionando con el presupuesto del 2023, con un parche que se dio en el 2024, y ahora este año pretenden hacer lo mismo. Imagínate que si nosotros tuvimos un aumento, nosotros porque el año pasado hicimos 10 paros, un aumento del 15% y un bono que nos dieron de 500.000 pesos en octubre por única vez, pero estamos con el sueldo del 2023 casi. Claro. Con la inflación, encima, o sea, con la inflación y la devaluación del 40% que hicieron apenas asumieron el gobierno. Claro, claro. Entonces, el poder adquisitivo de nuestro salario sufrió un golpe muy fuerte, y el año pasado significó que muchos trabajadores profesionales renunciaran y se fueran a trabajar a otro lugar. Estamos hablando de especialistas también de primer orden. Que les lleva muchos años formarse. Claro. No es que mañana llamamos a convocatoria y si viene otra persona que lo reemplaza fácilmente. La gente que pasa acá 10 años es irreemplazable. Vos necesitás otra persona que se esté formando para reemplazarla cuando esa persona no esté más. Pero así como te decía, digamos, no solamente los profesionales que son irreemplazables, porque para tener una persona con la misma formación tendría que ser una persona en formación acá, no solamente eso, sino que ahora ya cualquier persona que se va del hospital, un administrativo, un operario, un auxiliar, lo que sea, trabajando de cualquier cosa, ya sea de cajera en un supermercado, lo que sea, gana más que acá. Imagínate que yo, con 14 años de hospital, estoy ganando 920 mil pesos. Y hoy por hoy, si te vas a trabajar de cajero en un supermercado, ganás 1.200.000. Entonces, ¿qué pasa? No podemos permitir que el hospital se vacíe, porque el hospital tiene un rol social muy importante. O sea, no solamente se atienden acá pacientes que no tienen recursos, ¿sí?, que son los que sí o sí necesitan venir acá porque no tienen manera de pagar una asistencia privada, sino que también la salud en general pierde, ¿sí? Un lugar privado no va a invertir millones de dólares o tiempo en formar gente para algo que no tenga alta demanda. Hay cosas que se atienden acá porque a nosotros nos interesa por un rol social que tiene el hospital. No llegás vos con 14 años, no llegás al millón de pesos de no sueldo. No llego a la canasta de pobreza. Sí. Y eso se repite, me imagino, en todos los laburantes. En todos los laburantes, porque imagínate que yo no soy la categoría más baja. El operario a cero es en la categoría más baja, debe estar ganando 700 mil pesos. A ver, como te decía, es mentira lo que dicen el vocero Adorni también, de esto de que hay más administrativos que médicos. Nunca la proporción de médicos es más grande que la de otros trabajadores, ¿sí? Porque vos tenés por ahí una sala con un solo médico asistente, o un médico por ahí está en dos salas. Y los que hacen la atención es justamente lo que genera la crisis ahora, que son los residentes. Claro. Los residentes son los que están de a tres, de a cuatro en una sala. Y después por ahí tenés técnicos de laboratorio, sí, también son un montón. Claro. Hacen un montón de determinaciones. Y enfermeros. Los administrativos, claro, enfermeros. Y enfermeros, y camilleros. La mayor cantidad de gente. La proporción médico-enfermero siempre fue 1 a 5, por ejemplo. Según la cantidad de pacientes que vos tenés en una sala, es la cantidad de enfermeros que hay. Entonces, si vos tenés, según la criticidad, por ahí en terapia tenés 2, 3 pacientes a cargo, pero tenés salas donde hay por ahí, no sé, 30 pacientes, y ahí tenés más enfermeros. Sí, hay un solo médico y 5 enfermeros, pero que, a ver, los que hacen los procedimientos que indican los médicos son los enfermeros. Esta discusión que ellos pretenden instalar de que son más, no sé, otras profesiones que médicos, no tiene lógica, porque siempre hay más enfermeros por ahí que médicos. Claro, es lógico. Por supuesto. Por el funcionamiento del hospital. Por supuesto. Sí, además de un hospital que me imagino la complejidad logística que debe tener. Sí. Administrativos somos más o menos 450 y la mitad está dedicada a lo que es atención al público, que es registros médicos, atienden ventanilla, dan los turnos y demás, y después la otra mitad está dedicada a facturación, a compras, a, no sé, dirección, consejo, claro, y demás. Sí. ¿No es que hay un montón de cosas que hay que hacer en el hospital para que funcione? Exacto. Y el hospital, por eso, el hospital lo hacemos entre todos. Todo este prestigio que tiene el hospital es a raíz del trabajo de todos los compañeros. Los médicos obviamente son los que hacen la tarea principal y los enfermeros, pero para que ellos hagan eso también hay un montón de logística atrás y bueno, el trabajo de todos es el que vale. Claro, por supuesto. Por supuesto que sí, inclusive ahí leía desmintiendo, bueno, ya este gobierno nos tiene acostumbrado a mentiras y mentiras y mentiras, que eso. El sí, personal no sé, del Garrahan son todos ñoqui, parece ser. Sí. No, y hay un montón de cosas que pasan en el hospital que por ahí no está a la vista de todos. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de las maestras del jardín que por falta de personal no tienen una hora de almuerzo y tienen que comer amacando a los chicos. ¿Tiene un espacio de jardín? Claro, tenemos un jardín que es para atender a los hijos de todas las trabajadoras que tenemos chicos desde los 45 días hasta los 2 años. ¿Y qué pasa? Como no quieren tomar más maestras, las chicas no pueden tomarse una hora de almuerzo. O sea, es una locura. Entonces, o sea es no solamente bajo salario, es destrucción del hospital y además es obviamente la precarización tal cual, laboral. Y la parte de la infraestructura. La infraestructura es un desastre, los baños viven rebalsando, brota caca del pasillo central, se tienen que cerrar consultorios porque llueve caca. Que ellos tanto hablan de la mala administración, de esto y lo otro, bueno, la mala administración es de este consejo que fue puesto por este gobierno. Claro, porque, porque además fue. Ellos asumieron en diciembre del 2023 y lo pusieron ellos a dedo. Bueno, estos son los que están administrando mal. Si hay alguna mala administración, no es culpa de los trabajadores, que estamos ganando dos mangos. Es culpa de este consejo. Exactamente. Al cual obligaron el año pasado a renunciar a los que venían. Claro, que nos dieron el bono de 500 mil pesos y los obligaron a renunciar. Y ahora, ¿en qué punto está el conflicto? Porque ahí lo que tomó, o en los últimos días, o arrancó visibilizando la situación de los residentes, que he visto que ganan 700 mil pesos, y que ahora hay un aumento de los residentes, pero ustedes también han sacado un comunicado, que creo que es lógico, diciendo que eso no ocupa el 90% de los trabajadores del Garrahan. Claro, hay un 90% que quedamos por fuera de ese supuesto ofrecimiento. Claro, porque la plata de los residentes, los sueldos de los residentes, no sale del hospital, del presupuesto del hospital, sale de plata del ministerio. Que eso entonces, lo paga Nación directamente. Claro, eso lo pasa, o sea, cuando ellos hablan de mala administración, por eso, no, nada que ver con los residentes. Claro. Nosotros estamos como en paralelo. Mañana nosotros vamos a ir a una asamblea, si no recibimos ninguna propuesta, ninguna fecha de reunión concreta con un ofrecimiento, mañana a las 13 tenemos asamblea y la idea es votar un plan de lucha. Uh-huh. O sea, la propuesta que va a llevar ATE es parar el jueves y hacer una movilización a Plaza de Mayo y el viernes tener una asamblea porque estamos como en estado de asamblea permanente, uh-huh. Se podría decir, todo muy vertiginoso desde la semana pasada, así que la idea es estar así muy activos y poder dar respuesta de conjunto. Por lo menos lo que uno ve de afuera, se ve una gran unidad en esta lucha, ¿no? Sí, bueno, y me parece que tiene que ver justamente con esto de que el año pasado, hicimos 10 paros y eso te va dando una velocidad de respuesta también. Y bueno, nada, la unidad se va construyendo, no es algo que se da espontáneamente. La verdad que están muchos sectores que por ahí no estaban tan movilizados el año pasado, este año sí. Y bueno, la idea es dar una respuesta a todos juntos. Mañana en asamblea y ir al paro fuerte. Hablando de unir las luchas, uno ve en esta realidad y frente a la ofensiva del gobierno a distintos sectores, ¿no? Los jubilados, sería larguísimo, y ve que cada uno está un poco encerrado en su espacio, ¿no? Uno pide tal ley, otro pide tal otra ley, y qué sé yo, a uno le da la impresión que acá enfrentamos un plan de conjunto. Entonces, si no se plantea esta unidad de reclamos, digamos, casi los reclamos sectoriales que son importantes, tienden a diluirse. ¿Cómo ves esta situación? Mira, yo, no sé si saben que el miércoles 4, ajá, hay una unificación con el Día de Marcha de los Jubilados. Uh-huh. Para unificar todo lo que es el Ni Una Menos, que es del 3 de junio. Claro. Van a ir el movimiento del LGTBIQ+, van a ir, los jubilados obviamente, y así se van a ir sumando un montón de sectores que están en lucha. Hoy, nosotros mañana lo vamos a proponer en la asamblea para participar como trabajadores del Hospital Garrahan, y yo creo que la unidad es ahí, es por abajo, es con todos los laburantes en la calle. Porque no podemos esperar de dirigentes que estuvieron votándole las leyes el año pasado al gobierno, en todo caso que ellos se decidan a apoyar a los laburantes y que se sumen a las movilizaciones y que después respondan en consecuencia, ¿no? Porque figurar y después votar cualquier cosa es lo mismo que la nada. Sí. Pero me parece que la unidad es de los trabajadores. Donde corresponde que estemos, hay que estar. Si es en la calle, luchando, apoyando luchas, es ahí. Coincidimos completamente, Verónica, tomando en cuenta lo que son los dirigentes, la gran mayoría de los dirigentes sindicales a nivel nacional, realmente solo puede haber salida si empieza a haber esa unidad por abajo, ¿no? Exacto. Bueno, seguramente vamos a seguir lo del miércoles, vamos a seguir a ver ¿qué resuelven ustedes y los residentes de la Asamblea? Y desde ya te agradezco inmensamente y toda nuestra solidaridad, y seguramente te volveremos a llamar para seguir a ver cómo sigue esta cosa. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por el apoyo y por difundir nuestra lucha. No, por favor, gracias a vos. Bien, ahí escuchábamos a Verónica de la Junta Interna, ¿no? De la Junta Interna, sí, es integrante de la Junta Interna, a la cual le agradecemos mucho, la verdad, que ha tenido una disposición completa en medio de estos días, me imagino, muy ajetreados que tienen, ¿no? Uno imagina que están en reunión. Después vamos a escuchar qué es lo que se resolvió en esa asamblea que ella menciona ahí, porque tuvo, creo que, la deferencia de mandarnos un audio diciendo qué es lo que se había resuelto. Ahora, estaba más allá de que pone escalofrío, ¿no? Porque nos presenta casi una situación terminal de lo que es casi un orgullo, que es el Hospital Garrahan. Ahora, no, nosotros nunca hemos ido, nunca hemos hecho eco en este programa de el tema corrupción, porque indudablemente siempre hemos participado en la idea que si no queremos corrupción hay que terminar con el sistema capitalista, que es básicamente corrupto. Nunca hemos hecho mucho eje en la honestidad de los políticos, porque sabemos que la mayoría de los políticos de los partidos del régimen hablan en nombre, supuestamente hablan en nombre de las grandes mayorías, de los trabajadores y demás, pero cuidan los negocios de sus patrones. Entonces también habría que barrerlo a ellos si queremos realmente honestidad. Ahora, este gobierno tiene, yo nunca había visto tal desapego con la verdad, porque miente absolutamente, descaradamente, de una forma que pocas veces se vio, ¿eh? Sí, lo de Adorni con la describiendo la cantidad de trabajadores del Garrahan que, bueno, ustedes, yo pensaba 400 administrativos en ese aparato inmenso, una complejidad terrible. A ver, puede haber un ñoqui, pero seguro, pero es muy probable, como en tantos otros lados, ¿no? Alguien que entró por la ventana, pero no es por eso que le pagan 700 lucas a los residentes, no es por eso que le pagan menos de 900 lucas a un administrativo o un palo y medio a un médico. Digamos, es un tapadero, es un taparrabo para justificar un ajuste que es terrible. Yo lo pensaba incluso ayer, porque anoche hubo una marcha de antorchas inmensa en el obelisco. Sí, donde de los residentes. Pero no solo estuvieron residentes, estuvieron familiares de pacientes, claro. Y pacientes. Que es un poco lo que decía Juanjo. Atacar al Garrahan es medio como... Es algo muy guaso. Digo, es como no tirarse un tiro en un pie, eso, más o menos. Sí, ¿no? Lo iba a decir de esa forma y me pareció capaz exagerado, pero sí, es eso. Incluso porque ataca mucho la dimensión emocional. El Garrahan es... Hay que ser muy hijo de puta para negrear, para precarizar a personas que trabajan curando a chicos con cáncer, ¿no? Para decirlo así, guasamente. Que colaboran en que, por ejemplo, experiencia personal de mi familia. Mi primo era chiquito, era bebé, y se quemó la mano con agua caliente. Se quemó mucho, tenía quemadura de tercer grado, fue al hospital acá en San Nicolás y lo atendieron mal, al punto de que al tiempito de haber empezado a cicatrizar tenía la mano cerrada y prácticamente pegada de esa forma, o sea, tenía un puño, no tenía una mano. Fueron al Garrahan y le salvaron la mano, literalmente. Tuvo no sé cuántas operaciones, injertos de piel, etcétera, y hoy en día tiene una mano normal, funcional, gracias a que pudieron atenderse ahí. Y esa dimensión emocional me parece que está muy presente en esto, y hay que ser demasiado descarado para atacar eso. Ya sabemos que este gobierno lo es y que no le importa, pero yo no sé si eso no va en contra de los objetivos del gobierno. Lo veremos mañana, quizás. A veces uno piensa en eso. No somos muy conspiranoicos, ¿no? Ni esotéricos. Pero me da la impresión a veces que estas medidas, jubilado, discapacidad, Garrahan, es una señal para los poderosos de decir, miren lo que estoy dispuesto a hacer. Claro, sí, sí. No tengo ningún problema en hacer eso. Se van a morir los discapacitados. Van a quedar en la casa. Bueno, que se queden ahí. Pero, si son los restos de la sociedad. Los niños, pero los niños pobres que se mueren. Me parece que funciona un poco así, ¿no? Es la idea de Españolo, diciéndole a la madre de un discapacitado, si tenés claro. un discapacitado, es tu problema, ¿no? El Estado. Claro, que se contrapone totalmente, yo me acuerdo los reportajes que hemos hecho, así que bueno, ¿cómo una sociedad debe hacerse cargo de los más débiles, ¿no? Claro. De última marca también un proceso de crisis civilizatoria, casi podríamos decir, ¿no? Esta social, política. Es darwinismo social esto. Claro, pero además porque vivimos en un contexto donde se puede hacer, porque lo vamos a ver después con más claridad, ¿no? Pero el gobierno elige precarizar a los trabajadores, por ejemplo, de la salud pública, porque pone ese dinero, por ejemplo, en exenciones de impuestos a Galperín, o pone ese dinero en todos los miércoles hacer multimillonarios operativos de, entre comillas, seguridad para impedir que los jubilados se manifiesten. Creo que vos habías mandado el dato, la cantidad de millones de pesos que sale sí. cada uno de esos operativos. Pero en algún momento es más. 70 millones de pesos cada sí. miércoles. Me hace cada acordar, miércoles. Todo lo que estamos hablando me hace acordar a esa médica que cuando le preguntaron cuándo empezó a ver sociedades humanas, dijo, cuando usted encuentre un fémur soldado, eso indica que ahí hubo una sociedad, porque el que se quebró, si no tenía quien lo ayudara, moría. La antropóloga Margaret. Claro, la antropóloga. Planteó esa tesis. Pero es una cuestión que hay que enfrentar. No hay manera de enfrentar. Después en el poco, creo que después vamos a tratar de hacer una reflexión sobre esto, de cómo enfrentarlo, ¿no? Pero porque si no estamos en una situación, además, que es un poco así. ¿Me permiten adelantarme? Defendamos a los discapacitados, obviamente. Defendamos a los jubilados, defendamos a los del Garrahan, defendamos al CONICET, defendamos al INCA, Y cada sector funciona pidiendo una ley de emergencia. Fíjense qué paradoja, ¿no? Emergencia sí. en discapacidad, emergencia... Primero, como si no existieran leyes que no son cumplidas. Primer problema. Pero segundo, y que creo que es el kit de la cuestión, es entender que esto y cada uno de estos ataques es parte de un plan global. Que no es contra uno, es contra todo. Entonces, este asunto ahora que se ha puesto tan de boga, no nos salvamos solo. Hay que entenderlo, que no nos salvamos solo, porque este es un plan global que ataca indiscriminadamente lo que se le ponga adelante. Entonces, mientras no sea derrotado este plan, y bueno, vamos a seguir pidiendo cuestiones parciales que son importantes, pero que de última terminan ahí medio en la nada en muchos casos. Bien. ¿Qué les parece si escuchamos el último audio que nos mandó Verónica hace 3 horas nada más, cuando terminaban la asamblea de hoy, donde nos informa lo que resolvieron? Después escuchamos algo de música y después volvemos con la editorial, que ya un poco adelantamos, pero que vamos a seguir desarrollando. Disculpe. La ansiedad. Se salía de la vaina. Vamos, Nacho, con todo eso. Buenas tardes, en una asamblea de 1000 trabajadores entre gente presencial y gente mediante el Zoom, el Hospital Garrahan votó paro de 24 horas para el jueves 5, movilización el miércoles 4 al Congreso y paro de 48 horas para el martes que viene y miércoles que viene. De esta manera damos inicio a un plan de lucha para conquistar las reivindicaciones. No tenemos novedades aún de qué resolvieron los residentes, que no tuvieron todavía una propuesta formal. Y la idea es seguir organizados todos juntos

de Cristina. Y Cristina está hablando de su candidatura en la provincia de Buenos Aires, cuando en realidad, si realmente fuera una líder popular, debería estar organizando la pelea en el Garrahan, la pelea de los jubilados. Casi no tuvo mención en la noche en el reportaje que le dio al Gato Silvestre. Pero no solamente no tuvo mención, sino que en su alocución del 25 de mayo, unos días antes, les pegó de nuevamente a los docentes, a los empleados estatales, entre los que estarían los trabajadores del Garrahan. Digo, ya a esta altura, ¿no? ¿Qué pensar de vuelve eso? Otra vez la burra al maíz, vuelve, decía mi abuela. Claro, no sé. No, uno, la manzana no puede caer muy lejos del árbol. No se meta con la Cris. Que realmente es... Usted dijo, disculpe, ¿reportaje? Sí, bueno. Faltó que entrara alguien y le dijera... ¿Eso es un reportaje? No, por supuesto, no es un reportaje. No es el oprobio que fue el de Juan y Tobiale, ¿no? ¿Cómo se llama? Reconozcamos que uno, más allá de las diferencias políticas, Cristina es una política de fustes, es una tipa de un gran nivel, de una prestancia escénica terrible. Entonces, pero eso no fue un reportaje. En realidad fue pautado para que ella diga que va a ser candidata. Y al otro día, a las 3 horas, saliera un spot publicitario. Votemos a Cristina como nuestra nueva mamá, para que nos cubra todo, para que nos defienda todo, porque no sé de qué nos tienen que defender. Sí. Y más vale que no nos defienda. Y encaba cartel. A mí me sorprendió una cosa, es muy gracioso todo esto, ¿no? ¿Vieron que en todo el reportaje no se refirió una sola vez al gobierno del Frente de Todos? ¿Al gobierno de Alberto? Bueno, no, en realidad hubo una parte donde reivindicó, porque dijo, recuerdo, no, porque me criticaban como yo había elegido el candidato, etcétera, etcétera, y defendió haber puesto a Alberto de presidente y demás. Si no hubiera ganado Alberto y hubiera seguido Macri, ¿dónde estaríamos hoy? Sí. Más o menos. Pero fue la única referencia, pequeño problema. Sí, no, usted dice que no hizo una autocrítica, eso olvídese, caballero. Autocrítica, ni siquiera una reflexión, qué sé yo. Bueno, mucha tela a cortar, pero volvamos a lo sustancial. Volvamos a lo sustancial. Un poco lo sustancial, me da la impresión a mí, es en la parte final del reportaje anterior, donde empezamos a plantear lo que dijiste vos, más el final del reportaje, donde empezamos a plantear por dónde empezaríamos a encontrar la solución. Porque vos bien lo decías, vamos a tener ley por la podemos llegar a tener ley por la discapacidad, puede haber una ley para el aumento para los previsionales, los jubilados. Leyes para lo que vos quieras y lo que se te ocurra. Ahora, eso no garantiza absolutamente nada, más bien garantiza lo contrario, porque el gobierno las veta, ha dado muestra de que las puede vetar. Después si no las veta, le suspende las partidas o ejecuta, ¿sí? Todas las maniobras que nos tienen acostumbrados. Por eso entonces la salida empieza. Hay que empezar a pensarla por otro lado. Recuerdo que esta discusión nosotros la hacíamos con la ley de humedales. Claro. La hacíamos advirtiéndole a las agrupaciones que honestamente peleaban por esa ley de humedales que, con ley o sin ley, la cosa no iba a cambiar mucho. Bueno, no hubo ley de humedales, en definitiva. Es contrafáctico lo que voy a decir, pero si hubiera salido estaríamos en la misma situación. Techín hubiera hecho lo que hizo en Campana, cubriendo los humedales, y no hubiera cambiado nada con ley o sin ley. Sí, pero además el problema de fondo es ese, es la comprensión de que hoy el escenario se plantea como luchas parciales, localizadas, pero que excede eso, porque es parte de un plan. O sea, todo lo que venimos hablando, jubilado, Inca, teatro, o sea, todo, no hay parte de la vida de la vida que no esté siendo tocada por este gobierno, por la ofensiva de este gobierno, es parte de un solo plan. Si no se derrota el plan, y eso plantea una unidad de los trabajadores, como plantean las compañeras, y fundamentalmente por abajo, porque es evidente el rol de la burocracia sindical, ¿no? Ya a niveles escandalosos. Sí, asqueante. El ajuste es parte del plan que incluye también, obviamente, a la política represiva. Claro, por supuesto. Una cosa, obviamente, no pasa sin la otra. Hemos visto despliegues represivos en este gobierno, quizá como no habíamos visto. No, yo no recuerdo antes haber visto. Claro, bueno, sí. En mi tiempo de vida, por lo menos, no recuerdo haber visto un despliegue represivo tal como en este gobierno. Y eso nos conecta con otra cuestión. Cuando el gobierno dice no hay plata para el Garrahan, hay números que dicen que sí hay plata, pero se dedica a otra cosa, a aplicar ese plan que, por ejemplo, ¿cuánto sale una marcha, la represión en la marcha de los miércoles? Según el propio Guillermo Francos y los números que presentó a la Cámara de Diputados, por ejemplo, después de la represión donde le dispararon ese 12 de marzo a Pablo Grillo, esa vez se gastó 78.720.989 pesos solamente en combustibles y equipo de apoyo, de los cuales 75 millones fueron para la Policía Federal. Y en promedio, cada operativo represivo cuesta más o menos 70 millones de pesos. Sí, después están los jornales, los adicionales de los policías que van. Pero la además, bala, los gases pimienta. Pero además a eso hay que sumarle todos los adicionales que viene recibiendo la CIDE, porque este gobierno no solo reprime en la calle, sino que también ejerce el espionaje interno dentro de las organizaciones sociales, dentro de los sindicatos, etcétera. Por ejemplo, hace poco recibió un adicional de 33 mil millones de dólares. Hubo un diputado de pesos. Un diputado del Frente de Todos que dijo claramente que con esos 33 mil millones podía cubrir todo un año de presupuesto del Garrahan, con un solo adicional del presupuesto de la CIDE, de los cuales varios recibió, ¿no es cierto? A esto agreguémosle las Fuerzas Armadas operando para seguridad interna en la frontera norte del país, con los operativos Roca, con el operativo, el plan Güemes, etcétera. En la represión es un gran foco de este gobierno y es lo que lo convierte también, por lo menos a mi entender, en un gobierno profundamente autoritario. Ya me parece que hay una escala, hay un salto en calidad en lo que nosotros decíamos, sí, todos los gobiernos son represivos, todos los gobiernos defienden, en democracia defienden violentamente los intereses del capital. Este gobierno, yo ya no sé si es un gobierno surgido de la democracia. Bueno. Entre comillas, entre todas las comillas que puede tener esta democracia, aún así, habría que ver si no estamos hablando de otra cosa. Es que, bueno, es una discusión interesante. Yo le pregunto, ¿esto no es la democracia burguesa? Es uno de los aspectos de la democracia burguesa que la están. Bueno, aparte, este es un mal de época también. Lo estamos viendo repetido. Los regímenes democráticos burgueses a nivel mundial están yendo para el lado de Milei, por bueno, decirlo de. Justamente. Más bonapartistas, más represivos. Más represivos, exactamente. Hay una característica Unidos, específica Francia. De esta época. Sí, sí. Que tiene que ver con prácticamente la suspensión de lo que antes se llamaban garantías democráticas. Creo que eso que no hablamos de ir a votar, sino que hablamos de el derecho a la circulación, el derecho a la reunión. Todas esas cosas hoy en día están puestas en duda. Eso creo que lo define bien Kotler cuando le hicimos la entrevista el otro día, cuando él decía, bueno, están recuperando lo que tuvieron que dar años atrás por una situación especial, digamos en los años 30, 40, 50, con el miedo a una revolución socialista que se llevara todo puesto. Bueno, ahora están tratando de recuperar eso. El problema es por qué dejamos que recuperen eso y no avanzamos. Algo que uno mira bueno, con... Pero la razón hay que buscarla en estas pequeñas cosas. Que, ¿sí? que decíamos, ¿por qué cada sector piensa en que con una ley va a resolver el problema? Que además es una ley montada sobre otra ley. Sí, sí. Bueno. ¿Por qué? ¿no? ¿Por qué? Si no resolvemos esas ecuaciones simples, es bastante difícil resolver ecuaciones un poco más complejas. Decir, che, nos están cagando a todo, ¿qué hacemos entre todo? Claro. Sí, un poco lo que yo planteaba, si el 80% estamos en contra de lo que hacen con los jubilados, con el Garra, ¿por qué no hacemos algo para evitar eso? Si somos mayoría, bien, una luz de esperanza es que mañana van a confluir un montón de sectores en la marcha de los jubilados. Los jubilados, de alguna manera, y entre comillas, gracias a Patricia, se están convirtiendo como en un poco como en el punto, el faro al que hay que ir cuando se quiere pelear. Habrá que rediscutir, no sé si quizás en este momento se está haciendo por parte de las organizaciones que están convocando para mañana también, cómo ir a esas marchas, porque si se sabe que este gobierno aplica toda su fuerza y su energía en el aspecto represivo, habrá que ver cómo se organiza la autodefensa de los movilizados, recuperar las memorias del 2001, del 2002, con justamente otro tipo de organización para que básicamente no pase nuevamente lo que pasa todos los miércoles y lo que pasó, por ejemplo, lo que le pasó a Pablo, que hoy felizmente está empezando a recuperarse, pero para que no vuelva a repetirse. Bien. No sé si quieren... Bueno, desde ya adherimos a la marcha de mañana, convocamos a la marcha de mañana. Bueno, y veremos la semana que viene, haremos un pequeño balance. Esperemos que se pueda avanzar por ese camino. Ojalá que sí. ¿Nos estamos yendo? Nos estamos yendo, nos vamos con alguien que desde su posición ha hecho todo lo que ha podido por Palestina. Estamos hablando de Roger Waters. Hay un video muy interesante que subió, creo que Liz, pero reprodujo, ¿cómo se dice? Compartió. Y que es de un luchador irlandés. De marciales mixtas. Cagándolo a palo, literalmente, a un luchador. A un soldado, sionista. Y después, una vez que le rompió la cara y bien rota, por cierto, mostró una bandera palestina. Y dijo, mientras le pegaba decía Free Palestine. Free Palestine. La verdad fue como qué sé yo, una caricia al alma. Qué lindo. Pero ¿cómo estamos hoy, eh? Es interesante. Entre la trompada, no voy a repetir la palabra de Lee. ¿Cómo estamos hoy, eh? Pero es interesante ver cómo este tipo de personajes de basura humana no pueden, cuando se enfrentan a un igual, en un contexto de medianamente igualdad de posibilidades, con un árbitro que está cuidando todo lo que pase, ¿no? Claro, dispararle a 75 personas que están agolpadas esperando repartir comida resulta mucho más fácil. Sí, es indoloro e indolo. Señores, hasta el próximo martes. Síganos en Spotify y redes sociales. Adiós. Y sigan escuchando La Retaguardia. Up and smell the roses. Close your eyes and pray this wind don't change. There's nothing but screams in the field of dreams. Nothing but hope at the end of the road. Nothing but gold in the chimney smoke. Come on, honey, it's real money. Put your name on the bone. Here's where they bury the buts and the ifs and scratch out words like right and wrong. Wake up and smell the phosphorus.